como un tecato en el churi. Y yo perreo sola todos los clásicos del uni. Yo le compré una Uru pa' que vaya pa' la uni. Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Pero se envició. Me va con la fruta, cambiaste de ruta. Cuando él te llame, dile fuck you, hueputa. Hasta la muerte. Brr. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría si el reloj no te diera más tiempo. Baby, es que tú eres mía. Si el reloj no te diera más tiempo. No hizo nada más, pero quiere que la castigue. Gime como una muñequita de anime. Como una serie pegada viéndome. Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines. Baby, tú me matas. Con esa foto si el tú te afogata. Pero en casa te voy a dar de lo que te arrebata. Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar en la cama. Mi lengua por tu piel. Me gusta tenerte de espalda. Tú no puedes mentirme. Yo sé que a mí tú me amas. Tú me debes algo y lo sabes. No dejemos que esta noche se acabe. Activados a través de Latinos, la 107.9, como dice. Hoy nuestro primer programa luego de las largas vacaciones. ¿Quién te habla? Yo, el Chamo, a través de Latinos 107.9 FM. Que se escuchen los aplausos. Ahora con este nuevo proyecto llamado el Latin Mix, donde vamos a colocar de todo. También vamos a tener invitados especiales todos los fines de semana, viernes y sábados, desde las 20 horas hasta las 22. ¿Quién te acompaña? Yo, el Chamo, para todos ustedes. Saludito, mi gente. Saludos a toda mi gente de Valencia, de España, que están allí activos. También los que nos escuchan a través de la app, que viven fuera del país, en Latinoamérica y en toda Europa, los que nos escuchen a través del circuito de Latinos FM, el circuito del Mediterráneo.

puse pa' ti. Soñando despierto, te despedí. Te quedas, mami, dime si te gusta agresivo o bajo suave hacia el ombligo. Piénsalo bien si quieres que sea solo tu amigo. Ahora de mi mente no sale su nombre. Si quieres repetir, yo me acuerdo dónde. Mami, yo le caigo aunque sea el